Los electores. Coleccionistas de diferentes puntos de la República y el mundo nos comparten sus sets en vinilo. Los electores. La música girando. Por Radio UV 90.5 FM y en línea. En esta segunda emisión de Los Selectores, presentamos a Alberto Platas, quien como DJ Platas se ha convertido en un reconocido coleccionista de discos de vinilo de Veracruz. Especialista en música caribeña, ha recorrido la geografía veracruzana a través de sus discos. Se ha presentado en diferentes ciudades de la República Mexicana, entre ellas la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Veracruz y Jalapa. Es un impulsor de la música veracruzana en todos sus matices. Desde el rock, la cumbia y el son, disfruten de la selección que DJ Platas preparó para nosotros en Los Selectores. Pasó al cosa tan más linda. Tres cosas te voy a decir para terminar contigo y quedarnos como amigos en paz y amor sin discutir. La primera, que tú no eres salsera, la rumba no te alborota y te gustan otras cosas, hechicera. La segunda, tus rugos no me asustan, tus juegos con la candela. Miguel me ayuda y ese todo lo rebota. Magia negra conmigo no se buscará. Tu magia negra hechicera, tu magia negra embustera se va. Magia negra conmigo no se buscará.

no puedo guarachar. Aquí estoy yo, salsa y sabor, pa' todos los rumberos que saben gozar mi guaguancó. Y vengo yo, ritmo nuevo, pa' todos los latinos que saben gozar. Sepa que esto es de verdad. mulata, qué rico baila la rumba. Esa mulata, qué sabor y qué sandunga. Cuando ella siente que resuenan los tambores, todo su cuerpo se alborota con temblores. Qué movimiento en su figura, como menea ya su cintura. Esa mulata, qué rico baila la rumba. Esa mulata, qué sabor y qué sandunga. Esa mulata, qué rico baila la rumba. Qué movimiento en cintura, qué sabor y qué sandunga. Ay, mulata. Esa mulata, qué rico baila la rumba. Ay, menéalo, menéalo, que tiene el azúcar bajo. Se goza y sabroso. Esa mulata, qué rico baila la rumba. Oye, qué rico está el son para gozarlo sabroso. Mulata. Esa mulata, qué rico baila la rumba. Cuando ella siente tambores, todo su cuerpo se alborota. Sabroso. Esa mulata, qué rico baila la rumba. Vaya, qué cosa rica. Thank you. Señores, mi guasanco, porque la rumba es sabrosa, el rey soy yo. Thank you. Tiempo perdido tan solo fue una ilusión. Jugué al amor, jugué al amor. Le entregué mi corazón a aquella mujer ingrata. El día menos pensado me lo supo destrozar. Me dijo adiós, me dijo adiós. Yo no le guardo rencor, que solo tengo sentimientos. Solo tengo sentimientos de concederle el perdón. Como dice aquel refrán, como dice aquel refrán, el que pierde y algo aprende, nada pierde. Thank you.